Y el buen Yombi. ¿Cómo estás, cabrón? Perfecto, como hueso. Qué bueno. Si gustan café, agua, refresco, lo que gusten. Perfecto. Cuenta, ¿quién vas a contar, cabrón? Están. Yo ya estoy, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cabrón? ¿Qué pasó? Fito Hernández, servidor. Ah, qué bueno. ¿No vino el banano? No vino porque se fue a tocar. Ah, chido. En Chapala. Ya. Rodolfo, José Ángel. Ah, perfecto. Y Ricardo, tu servidor. Bien. 3, 2, 1. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos de nuevo en el programa Sesiones de Rock and Roll con John Bean. ¿Qué número vamos, Pepe, Susana? ¿72? Estamos en el número 72. Y, pues, muy contentos, muy halagados. Voy a tomar una palabra que usa mucho el maestro Tanaka. Nos congratula que resulta que, pues, en mi caso, darle gracias al Creador por la razón de que el programa, con su número que lleva, podemos platicar sobre aquellas ideas locas de aquellos jóvenes inquietos que se convirtieron en realidad, la colección de historias que se está llevando. Y el agradecimiento al Creador es porque todavía tenemos gente de aquellos tiempos y nos podemos ver. Esto estamos hablando de hace 50 años aproximadamente, y nuestros físicos, nuestra personalidad, nuestra persona, pues muestra los años, pero hay algo muy importante que, pues, son parte de esa historia que vivió Guadalajara, y algo de lo que me agrada es que es gente de la que estábamos al otro lado de la ciudad. Recordemos que hubo un momento en que toda la ciudad de Guadalajara, incluimos el país, se dieron movimientos de rock muy interesantes. Pero en este caso, pues, Guadalajara tenía algo especial por su calidad. Y hubo una efervescencia gigantesca de ideales dentro de lo que tuvo que ver esta música y esta corriente que cambiaron totalmente las bellas artes. Evolucionaron por la gente locochona, vanguardista de este movimiento. Entonces, pues qué bueno, porque, pues, los que no están, un saludo con mucho cariño donde quiera que se encuentren. Algún día nos vamos a volver a ver todos juntos. Claro. Y no está para mal, ni qué gacho, ni nada de eso, no. Los que estamos, como dijo Armando Nava en Avándaro, estamos los que debemos de estar. Y por alguna razón, repito, pues, con mucho cariño a todos los que se han ido, porque también tenemos la pena de que tenemos compañeros músicos, maestros enfermos como Carmen Ochoa, y sabemos que Javier Batis actualmente está muy mal, se encuentra mal. Entonces, ojalá se restablezcan, se alivianen. Y bueno, y eso de que me tiene con esa nostalgia, ya se vieron dar cuenta por el flyer, las personas que se encuentran de nuevo, que se encuentran aquí, que son el grupo Neblina, que dentro de ese movimiento que mencionaba que se dio en todo Guadalajara, resulta que empezó a cambiar la ubicación del rock en Guadalajara con el pasar de los años, a final de los 70s y principios de los 80s, y se fue hacia el oriente de la ciudad. Y allá se generaron los casinos y se dio un segundo aire dentro de la música. Nosotros gozamos mucho, por ejemplo, el modelo, que era la parte primordial por ese momento, en que teníamos unos banquetotes con Spiders y Toncho o Spiders, y este grupo de Neblina es de los que abrían para toda esta gente. Creo que coincidimos también. Fueron chavos que les gustó mucho el rock, fans del rock, y como ya lo traían por ahí lo músico, iniciaron este movimiento ellos dentro del oriente de la ciudad principalmente. Sí alternaron algunos con grupos reconocidos que teníamos en nuestra ciudad, pero es un placer darle la bienvenida a un grupo del oriente de la ciudad muy conocido, Neblina, Gracias. Es un placer tenerles. Gracias. Cabrón. Gracias. Es un placer, porque, repito, ustedes son esa generación que le abrieron a los grupos mínimo una década en actividad, de los 70s y 80s, que todavía estuvo un fuerte movimiento de rock en Guadalajara y en el país. Entonces, voy a pedir sus nombres. Comenzamos. Mi nombre es Ricardo Ornelas, vocalista. Vocalista. Oh. Al último de Neblin. De la etapa de Neblin. Tenemos aquí el que ya le vamos a dar calendario al cabrón. Un día de esto, sí, ya lo merezco. No, pues mi nombre es, como todos saben, los que me conocen, es Juan Meléndez Mancarrés, y Johnny para los de más confianza. Sus órdenes, tocaba tumbas yo con Neblina. Bien. Brother. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rodolfo Hernández. Todos me conocen en el ambiente como Fito Hernández. Y para agradecerle al Yomi que nos haya invitado para recordar tiempos, cambiar impresiones. Y el agradecimiento para ti, Yomi, y para tu staff. Gracias, gracias. Bien, mi nombre es Ángel Gil Certes. Y hemos venido con mucho gusto para compartir algunas cosas que en realidad sí es muy, muy importante que las sepan. Cómo se formó el grupo, en fin, muchas cositas que pueden estar como desconocidas, y con gran o mucho agrado las venimos a compartir. ¿Qué instrumento tocabas? Requinto. ¿Requinto? ¿Eres el de la guitarra? Requinto. ¡Órale, chido! Sí. ¿De dónde son ustedes? Barrio, comunidad de aquí de Guadalajara. A ver. Nosotros empezamos ya como profesionales, se puede decir, en la calle Churubusco. Churubusco y la calle de Obregón, el barrio de La Concha. La Concha. Abrimos un espacio para que nos oyeran ahí todos los chamacos que les gustaba el rock, secundaria, prepa, hasta universitarios teníamos por ahí. Y pues ahí hicimos un convivio con los fans, porque pues tuvimos el privilegio que ahí en el barrio de Churubusco, en La Concha, se abrió un espacio, el Casino Popular. El Popular. Que realmente no era casino, era un espacio muy pequeño. Y pues ahí paulatinamente fuimos llegando ahí. No fue ahí el debut de Neblina. Pero sí, ahí en Churubusco, ahí en La Concha, hicimos el... Tú estás hablando del casino que estaba ahí en... Enfrente del casino colonial. Pero eso fue ya... Eso era del Pingüino, el que del era pingüino, el dueño del... Trabajaba en el diario, en el periódico El Diario. Él tenía también el Hotel El Gallo. Ajá. Ahí hay por... Él hizo un casinote allá para Rancho Nuevo, recuerdo, que nunca fui por Lo Colgate. Pero previo a eso, perfecto, así, morros, ¿qué los inquieta? ¿Qué los lleva a tocar el instrumento, morros? Quiero que todos hablen. Tomo la palabra. Mira, quiero mencionar primeramente al fundador. Exacto. El fundador del grupo, que ya desgraciadamente falleció. Él era Javier Casillas Flores. Él nos inició, se puede decir, en la agrupación, porque él era el que tenía más... Pues sí, las más ganas, se puede decir, en ese tiempo. A los 13 años, Javier ya se subía a los camiones a tocar, junto con dos compañeros más, que uno de ellos es Mariano González, el bajista original que está en Estados Unidos. Ellos ahí se iniciaron como músicos. Y posteriormente... Sí, pero siendo del mismo barrio de ahí. Sí, en el mismo barrio. Yeah. Ya después, ya adolescentes, fue cuando conocimos... ¿Cómo es que se empiezan a integrar para hacer el grupo y desde el nombre, el equipo, todo eso? Sí, ahí te va. Nosotros llegamos a Javier Mina y la 56, una persona que tenía instrumentos ahí y los alquilaba a los músicos. Ahí se encontraba ya mi compadre Fito. entre ellos. Esa persona tenía tres agrupaciones. Tenía uno que ya tocaban bien, unos de medio tocar y unos que estaban apenas empezando. Él te puede decir esa etapa, mi compadre, porque él la vivió mejor que yo. Bien, ¿qué? Sí, así comienza mi compadre Juan Manuel. Fíjate que ahí en Javier Mina y la calle 50 y 56, por qué circunstancias yo ya tenía como año y medio ya ensayando ahí con los grupos, como este, mi compadre lo dice, y había tres grupos. ¿Por qué tres grupos? Porque él lo hacía como negocio, porque tenía su equipo completo. Entonces el primer grupo que estaba, van poniéndole 1, 2, 3, el uno salía a las tocadas. En ese tiempo se tocaba de todo, se tocaba, en los 15 años te pedían rock, y el rock que se escuchaba en los canales que usaban rock, Canal 58, Radio Juventud, Radio Universidad, etcétera. Y yo estaba en el número 2. ¿Tenía nombre los grupos? Se llamaba The People en inglés, que me imagino que la gente, ¿no? Sí. Pero en inglés, y con las letras tipo Doors. Así salíamos a trabajar. Entonces, por alguna ocasión, o no sé si a lo mejor tuvieron, o alguien los invitó a ensayar, iba Javier Flores, iba Mariano González Torres, y Juan, mi compadrito, y otra persona que tocaba la batería, ahorita no recuerdo el nombre, Rafael González, ¿verdad? Torres. Entonces, Rafael Torres. Ellos llegaron, pero tocaban rock. Entonces, el señor de los aparatos que nos rentaba se llamaba Marcelino León Tobar. Él se dedicaba a ser era herrero de profesión. De hecho, cuando en el 72, que 72-73, que se incendió el mercado Libertad, San Juan de Dios, él fue el que construyó las cortinas que había. Cortinas, todo lo que era de herrería. Entonces empezaron a ensayarlos y yo los oí. Entonces, a mí me gustaba la música y todo, pero no me llenaba el espacio de tocar cumbias, baladas. Aunque lo sentía, ¿no? Pues porque me pagaban. Claro. Pero no sentía eso, o sea, la potencia que... Y al oírlos, yo le pedí, le dije, ¿sabes qué? Si los vas a dejar, yo quiero entrar con ellos. Entonces me dice, sí, pero es que apenas van a llegar y necesito que produzcan más para poderlo sacar y ya empiecen. ¿Por qué lo hacía eso? Porque la gente que estaba ya empezaba a salirse a otros grupos, ya más preparados, más dinero, y por eso tenía esos tres grupos que te digo. Uh-huh. Entonces, de momento, al salirse la mayoría de todos, nomás dejó a un guitarrista y subió a Mariano, bajista, subió a Javier, que tocaba la guitarra, por cierto, zurdo, Eso era una maravilla verlo tocar con la zurda. Y en el ambiente así lo conocían, el zurdo. Y dejamos a un guitarrista muy bueno, pero él tocaba porque teníamos que salir a tocar a las fiestas, porque ahí estaba el negocio. Entonces, en ese momento no estábamos preparados para tocar cumbia, ranchera, lo que se ocupaba una fiesta, que de ahí es donde sale el dinero. Y dejamos a ese guitarrista. Ya a manera de que fueron ya dándole más punch al asunto y formar ya un repertorio, ya le dijo, ¿saben qué? Se van a quedar, no les voy a cobrar ensayo, no les voy a cobrar ni un 5, pero no quiero al baterista. Dice, aquí les tengo un baterista. Y yo volteaba, pues ¿quién será? No, pues era yo. ¿Por qué? Porque yo se lo había pedido. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero tocar con ellos. Entonces, pues yo ya les llevaba... ¿Y eras baterista? Soy baterista, no, era soy, lo sigo siendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eres el baterista? Soy Fito Hernández, el baterista original. Entonces, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando del 73, más o menos, 72-73, pero 73 ya estaba semiformada la banda. ¿A ti quién te gustaba de grupos tapatíos de rock? ¿O habías oído? Mira, en ese tiempo no había la revolución que hay ahorita o que había a finales de los 80s. Te voy a explicar por qué. Porque todavía nos quedó la secuela de la tiranía gubernamental en ese tiempo. Entonces no había muchos espacios que dijeras tú, oye, el rock es... No. La represión. El rock es tres rolitas y hasta ahí. Y no hables mal y, ¿sabes qué? No hagas música de protestas porque te levantan. Tenías que salir de tu tocada y si no tenías transporte, no te llevaba alguien, etcétera, agarrar tus baquetas, tu guitarra, para ir en la calle para que no te levantara, porque usábamos el pelo, tú lo sabes. La facha era muy diferente. Nos gustaba la libertad, nos gustaba que nadie nos dijera nada que hacer, excepto a nuestros padres en la casa, por la disciplina. Pero en la cuestión personal no, ni tampoco qué voy a pensar yo de la música de fulano, no. Y para contestarte concretamente, no había mucha gente de quien echar mano. Para eso es obvio, salían los Cuatro Fantásticos, ¿no? Spider, 39, La Fachada, ¿verdad? La Rebu, que ya empezaba a formar. Entonces, Toncho todavía no se iniciaba en esos tiempos, aunque cada uno andaba tocando por otros lados. En el 74, en 1974. Pero ya había pasado el primer disco de Toncho, en el 71 salió el Power. Me refiero de que no había espacios para ir a checar a los grupos, me refiero, y decir, fulano, sutano. Nosotros veíamos a Toncho, veíamos a 39, veíamos, pero en el auditorio, del Agua Azul, en la Concha Acústica. Pero si tú me dices, después de los finales del 64, que abrimos espacios, los ya conocidos, el Talpita, el Modelo, el Venecia. Sí, pues es el segundo aire que mencionaba, ¿no? Es correcto. Entonces, ya el que llegaba al casino, que yo lo siento como que era la punta de lanza, el Arlequín en San Pedro, con los hermanos Arena, sí, Carlos. Sí, pues es que eso era desde los 70. Ya el que llegaba. El Arlequín venía desde los 60. Sí, con la orquesta de Dando González. Posteriormente vino. Que ya empezaron a ingresar grupos de rock, ¿no? Sí, ahí se afianzó mucho el Fórum también. El Fórum, sí. A un lado de la Plaza de la Bandera. Claro. Había ciertos grupos, lugares, ¿cómo no? Pero mira, esos grupos, por ejemplo, traían que a la Tierra de Obregón. Traían, ¿qué te diré? A grupos que ya estaban consolidados. ¿Por qué consolidados? Porque ya te daban cierta apertura en por ejemplo, en la radio, que muy poca, ¿eh? Te daban apertura en revistas, ¿verdad? Te pasaban por ahí una revista y sacaban un póster de los Duke Dogs. Sí, claro. Pero tú me estás hablando de Guadalajara y sobre todo de la parte allá del sector Libertad, sector Reforma. Bueno, pues estaba, como te digo, escuchabas todavía a los Gibson Boys, escuchabas a por ahí rockeros, ¿verdad? Pero no había ese espacio todavía ya definitivo, pues, o sea, un punto de lanza donde digas tú, ok, yo el domingo voy y tengo opciones, o voy al Modelo, o voy al Arlequín, o voy a ciertos lugares, y pago al grupo que a mí me guste. No lo oí. ¿Cómo ve, Jovín? Bien. ¿Y cómo es? ¿Quién empieza con la inquietud de hacer Neblina? Obviamente el Zurdo y mi compadre Fito y Mariano González, el bajista. Ellos inician. Y ya me integran a mí. ¿Cómo se van integrando ustedes? Me integran a mí a tocar percusión. Posteriormente entra Ángel. Y luego al último entra Ricardo. Sí, en el 76 Llega un momento que Neblina ya tiene una popularidad o empieza a ser una popularidad. O sea, algo como de lo que menciona Fito, ¿no? Uh-huh. Que, repito también, pues se fue al oriente de la ciudad y ya fue un segundo aire. Sí. Uh-huh. Porque inclusive los que fueron en los 70s ya no iban al Modelo o el mismo número de gentes que iba en aquellos tiempos, claro. ¿No? Sí. Se dio una nueva generación. Y ustedes yo los considero de esas generación Neblina, ¿no? Sí. Entonces ya formados, ¿cómo empiezan a manejarse ustedes? Ya están los lugares que estamos hablando. ¿Cómo empiezan a manejarse ya? ¿Y todavía con esta misma persona los maneja? Este que estaba mencionando Fito. Marcelino, no. Ya no. Ustedes independientes, sí, y el número de integrantes y personas que estaban en el grupo. Neblina nació, como dice mi compadre Fito, ahí en Javier Mina y la 38, con los elementos ya como es. Javier Mina y la 38, cuando sí. Estaba el Gato Verde. Okay. Sí, okay. Exactamente. Bien que sabes. Ahí mero. Entonces, ahí se conformó realmente Neblina. Porque ahí todavía no ingresaba todavía Ángel. Posteriormente ahí ingresa Ángel. Pero ahí nació Neblina. Ahí. ¿Qué año estás hablando, Johnny? Pues puede ser ya, 75. Ya en el 5. 75. Exacto. A mediados de 74, 75. Ahí, pero ya le cambió de nombre, era el Gato Negro. El Gato Negro y el Verde era la de la mamá de Beto López. Sí, Beto López. Había dos gatos, un Verde, Eulogio Parra. Hay varios, no, pero en Eulogio Parra y el de Javier Mina. Sí, claro. Y el de Javier Mina era muy evidente, porque tenía puertas muy cortitas. Y veías todos los retablos de las chavas en sus emociones. ¿Te así, platicaron, ¿no? Jombi, o...? No, sí llegué a pasar. Inclusive no menciono para que no se vaya a malinterpretar. No. Yo conocí una familia que vivía enfrente del Gato Negro. Y les caí ahí con ellos, una familia que conocí. Sí. Te digo, pero sí, dentro de todo esto. Ahí funciona Neblina. Ya como agrupación. Ahí inclusive tuvimos nuestro primer contacto con nuestro primer representante, que era Mario Domínguez, el hijo de la señora que nos dejaba ensayar ahí. Ensayamos en la casa de un amigo que se llamaba Héctor Domínguez, y su mamá nos proporcionó el espacio para ensayar. ¿Cuánto duran ensayando así como para ya salir a tocar? Que sería un... Hicimos un repertorio primero, hicimos un repertorio porque, te voy a explicar, me voy un poquito atrás. Ya cuando nos independizamos, el equipo que tenía don Marcelino, se lo compramos. Entonces, él, pues viendo que el furor que traíamos por tocar y lo joven que éramos de edad, fue muy solidario. Y nos dio cierto tiempo, ¿saben qué? Trabaje en esto y lo otro y me lo pagan. Entonces ese equipo lo adorábamos porque pues no era cualquier equipo, porque en esos tiempos traíamos Fender, traíamos marcas más o menos. Golden. Un Golden Gate grande de bulbos, esa tremendo. Entonces, pues, a comprarlo. Sacamos todo, batería, micrófonos y todo. Y nos pensamos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero hacer un repertorio, porque tenemos que ganar dinero y abrir puertas, es decir, tocar puertas para que se nos abran. Y todos, buscar esto o lo otro, porque como dice mi compadre, aún no teníamos representante ni nombre. Empezamos a ensayar y el ensayo no es de cuando puedes, no, el ensayo es diario. Y si se puede, 4 o 5 horas, mucho mejor. De ahí para empezamos a sacar un buen repertorio, empezamos a salir a tocar a fiestas. ¿Quién empezó a aportar para el repertorio? ¿Qué piezas? ¿Qué grupos? Todos traían una propuesta, todos llegábamos, se analizaba con un disquito. ¿Por qué? Porque los momentos no se daban para tocar música. Primero no teníamos suficiente equipo para tocar música que queríamos. No teníamos equipo. Entonces tocábamos a nuestros a lo que teníamos. Pero seguíamos estudiando, analizando. Que mira que yo conseguí un disco, que mira no había nada más que puro disco. Entonces, sí, claro. Ya cuando se evolucionó un poco, para no cronológicamente no adelantarme, y que teníamos, ya habíamos pagado equipo y empezamos a comprar mejor equipo, porque tú sabes que a mejor equipo, mejor presencia, mejor se oye mejor. Y ya empiezas ya que a comprarte que un efecto para acá, un efecto para acá, un efecto para acá. Y voy a hacer un paréntesis en lo que te digo. Él nunca usó o ha usado efectos para su guitarra. Todo lo que trae su guitarra está bien. Un pedal, no. Es un paréntesis. Ya empezamos ahora sí a buscar la forma de tocar. ¿Quién, qué grupo, qué piezas de qué grupos interpretaban, hicieron en el repertorio? Se tocaba Fogart. ¿Fogart? ¿Cuál? just wanna make love to you. Ah, órale. Sí. Que fue una de las con las que yo inicié. Está entrando Mariano González. ¿Lo recibimos? Sí, sí. Hola, carnal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, sí, ¿cómo estás? También bien, ya estamos aquí en la entrevista con Jombi. Te lo voy a pasar para que te dirijas con él, ¿sale? Todo bien, todo bien. Vamos 0-0 en el marcador todavía. Te paso, es Mariano González, bajista. Te lo paso, Jombi, para que platiquen. A ver. El bajista. Bueno, original. Mariano González. Permíteme un segundo, ¿qué tal tenemos del audio? ¿Bien? Sale. ¿Tú fuiste parte del grupo Neblina? ¿De los fundadores? En altavoz. ¿Cómo estamos? Ponlo en altavoz, ya está. Lo que estábamos corrigiendo situaciones de audio y y entonces estamos hablando de la gente original, de los fundadores. ¿Y qué piezas tocaban? Les estoy preguntando eso. A ver, qué bueno. ¿Cómo dices? Se escucha muy leve, muy tenue tu voz. Muy bajito. ¿No habla un poco más recio? ¿Es tocho? Súbele a tu volumen y nosotros aquí también. ¿Dónde te encuentras? Acá en San Francisco. Órale, la cuna de los hippies. Órale, órale. Dime tú qué te aportó estar en el grupo. Porque ahora que andas en otro país, en el vecino, ¿qué te aportó el grupo Neblina? Pero digo, yo por el marco, ¿todo? Así como para de parte de Neblina. Se hizo algo muy bonito. ¿Cómo te diste cuenta tú? ¿Y actualmente sigue siendo músico? Sí, se fue a la vida. Toda mi vida. Perfecto. ¿Tocas allá en San Francisco entonces? Después, ¿qué pasó? Ahorita no. Ya no, ya estoy retirado, pero de todas maneras sigo tocando. El movimiento. ¿Quiénes son de los que están originales, contemporáneos a él aquí ahorita? ¿Son ustedes dos? Falleció el Johnny. El Johnny y Fito son de los originales que cuando estuviste tú. Sí, claro, sí. Javier, que ya no está. Fito, Johnny y Richard. Ya. Órale. Y tú, ¿qué eran de las piezas o de cuáles más representativas del grupo? Porque podemos aquí también, para todos los que estamos aquí, cierto grupo tenía una pieza ya, ¿no? O sea, también me acuerdo de Frankenstein, la de Lowrider también, que eran dos, tres piezas, y muchos grupos que tenían, yo me acuerdo, por ejemplo, de los que fueron la banda de la calle Hidalgo, que posteriormente fueron Mágico, traían Money de Pink Floyd, Pedro y las Kill ven a bailar esta música funky. Bueno, Neblina tocaba CC Top, esperando el autobús. Ah, güey, órale, órale. Esperando el autobús. Tosh también. También. Ted Nugent también. Ted Nugent, ¿cuál tocaban de Ted Nugent? Ah, órale, órale, órale. ¿Sí recuerdas eso que dijeron ellos? John Mayall también. John Mayall. John Mayall, ¿cuál traían de John Mayall? La de... ¿La de Blues Breaker? ¿La de Jake Beck, cuál traían? Situation. Esta noche, órale. Esta noche estaré contigo, de Jake Beck. Situation. Ah, ya, ya, sí, cómo no, claro que Jack Beck fue uno de los papas fritas, ¿no? ¿Cuál dices que tocaban de Jack Beck? Sweet Surrender. Ah, órale. Esta noche estaré contigo también. ¿Sí sabías que es de Bob Dylan esa rola? Sí. Bob Dylan, y fíjate, voy a comentar algo con referencia a que están diciendo que interpretaron la pieza de Esta Noche Estaré Contigo, interpretada por, de Bob Dylan, interpretada por Jack Beck. Esa pieza, ya lo he dicho en el programa, pero corresponde también a los grupos y si ellos la interpretaban más. Cuando vino Bob Dylan a Guadalajara, lo llevaron a un lugar que se llamaba La Familia, que era una casa por Chapultepec, que era la fachada 39 Spiders, si no recuerdo quién más. Y resulta que Bob Spiders tocó Esta Noche Estaré Contigo frente a Bob Dylan. Y uno de los comentarios que dijo Bob Dylan, que era muy buena versión la que habían sacado. Y le dijo Tony, no, esta pieza, esta versión no la sacamos nosotros, es de Jake Beck. Y este no Bob Dylan no la conocía, la versión la conoció aquí en Guadalajara con Spiders. Y una de las cosas que les dijo Bob Dylan es... Están muy bien, se oyen muy bien, pero canten en su idioma, ya como un visionario de la música, ¿no? Claro. ¿Cómo ves? ¿Y recuerdas lugares en los que tocaban? Bastante, bastante. Sí. ¿Cuál es grupo? Eso, te voy a no a dejar, pero como miembro de la aquí con el FON de la plática, ¿en qué lugares tocaban ya así ya bien bien aventado Neblina, ya que recuerden bien? Lo último que nos acordamos. Tenemos el recuerdo de Lucifer. Lucifer, ahí en Independencia. Órale. Sí, Arlequín. Fueron dos, tres, creo que tres ocasiones. E íbamos solos. Pensamos que íbamos a ir con otro grupo. Ajá. Pero no. Dile que está viendo el programa para que nos acompañe de esa manera. ¿No está ¿Dónde dices? El programa? Lucifer 610. Sí, sí, pero en Mariano, Independencia. Independencia. Ahí tocaron ustedes. Sí. Y no ya creía, yo no creía. ¿Abrieron para alguien? No, solo. ¿Ya solos? ¿Y cómo estuvo eso? ¿Quieres platíquenme? Lo que platica con Ángel. Yo respaldaba mucho. Y ahorita te vuelve de a comunicar. Leyendas del Rock. No, no cuelgues, ni yo voy a colgar. El del programa Albarrán. ¿No? Venus. Veno Albarrán. Tiene otro nombre. Luján. Víctor Manuel Luján era el que rifaba en ese tiempo en Canal 58. Sí. Porque el comercial era ese. Lucifer proyecta la revelación. Ah, caray, pues yo me quedaba así como... Ah, caray, pues... Bueno, ok. Nunca creí que íbamos a tocar ahí. Porque era un lugar para nosotros que éramos rockeros. Nos sentíamos rockeros. Era un lugar sagrado para nosotros. Ya, ya. Y, ¿quién fue el que conectó a Lucifer, a Grajeda? No sé quién fue. Realmente quien era... Casi nuestro representante, como en otros grupos, era Mariano González Torres. Mariano movía todos los contactos. Él nomás decía, ¿saben qué? De Arlequín me dieron este mes, nos dieron el siguiente, y todavía tenemos chamba de tantos domingos. Tenemos el mes que entra ya tenemos para acá, y ya teníamos suficiente tiempo. ¿Cómo Mariano es el que se dedicaba a ese... La pregunta más bien sería para él. ¿Cómo fue ¿Cómo se sintieron al estar solos en el Lucifer Independencia? Individualmente, así que yo te digo, yo no me sentí ni nervioso, nada, sentí que, pues dije, ya nos llegó el ya no llegó nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque como todo músico, tú ves a tus ídolos y dices, pues ¿sabes qué? Pues ya me falta poco. Estoy hablando, ya me falta un poco más para llegarte, ya me falta más y más y más. Y pues nunca llegas. Total de que nos llegó. ¿Y qué sentiste? Bueno, pues yo en lo personal, como te digo, y disculpa el plenasmo, es un logro. Un logro a tanto ensayo, a tanto ¿cómo te diría? A tantas emociones de que te subes, como dices tú, en el caso que sí tocamos arriba del ring de ahí en el foro. Mm-hmm. Sientes una emoción, no sé, no te lo puedo escribir porque es nunca lo había sentido. Pero eso te da ánimos y te da energía para darlo todo. Para continuar. Y ahí ves compañeros músicos que después dices, ah, mira, era fulano, era sutano, era mengano. Y ahí los ves parados en primera fila. ¿Con quiénes alternaban? ¿Recuerdan? Sí. Háblame más, Marshall. A mí lo que me quedó muy remarcado fue los Duk Duk, cuando se separaron, hicieron un grupo que se llamaban Estamos Unidos. Uh-huh. Y alternamos en Santa Cecilia. Halcón, era el gallo. Muy bueno. Era el gallo, que él era el bajista y luego tomó la guitarra. Exacto. Y bien veloz el cabrón. No. Sí, recuerdo. Impactado en el casino. ¿Dónde alternaste? ¿Dónde alternaron? ¿El modelo? ¿El modelo? En el California. ¿Con los Duk Duk? ¿En California? No. ¿En el modelo? Estamos Unidos se llamaba ese grupo. Sí. Ya cuando se separaron los... Sí, recuerdo, cómo no. Sí, Fachada de Piedra, lo digo... A voz abierta, siempre he sido admirador hasta la fecha de Miguel Ochoa. Sí. Un saludo para la Miguel, familia Ochoa. A Mari también. Así que cuando nos tocó la oportunidad de estar en el, se puede decir, como entarimado, sí sientes un gusto, pero sientes como melancolía, no sé qué tipo de sentimientos te sientes. Pues. Es que la estaban haciendo, cabrón. Sí, entonces. Ese es lo correcto, era nuestro vocabulario. Ya la hicimos, cabrón, ¿no? Sí, era una emoción que no te puedo decir cómo. Sí, mira, eso era una retroalimentación entre la emoción del músico y la emoción de los que estábamos abajo. Sí. O sea, había una retro. Platícame, mira, ¿cómo llegas y motivo, causa? Bueno, mira, primeramente sí, yo era admirador de Spiders. Recuerdo que jovencito fui a verlos a una tardeada que hicieron en el templo de San Bernardo. Mm. Y yo me quedé así con los ojos escuchando Laila y otras canciones que tocaban. Después, con el tiempo, en Lucifer, allí en Maestranza, me tocó ir a saludar a mi amigo Miguel Robledo. Toncho, órale, de Toncho. Sí, cómo no. Porque estuvimos en la secundaria. Y un saludo para él. Pronto también va a estar el pastel aquí otra vez. Era admirador de ellos, y más cuando lo fui a saludar. Yo no estaba en la música ni nada. Por circunstancias, pues me tocó ir un poco de años a Los Ángeles. Allá por cuestiones familiares, pues lo de mi mamá fallece, yo me regreso en el 75 a finales. Y en el 76, por medio de un amigo, empecé a ir a escucharlos. Y yo, pues, quieto, cuando pues se dieron cuenta de que yo podía interpretar o tener las letras en inglés. Sí, el haber estado en Estados Unidos te alivianó para hacer eso. Sí, sí, porque sí venía con conocimiento. Y así fue la manera en que yo ingresé con los muchachos. ¿Tú a quién sustituiste? A nadie. Lo que ellos ya estaban en esa plataforma hacia arriba. Ajá. Entonces yo llegué tal vez en ese momento de que dijeron, oye, pues que se integre Ricardo. Él nos puede decir qué dice esta canción o cómo. Y al final pues empecé a estar con ellos. Y empezamos a salir a las tardeadas. Por eso me mencionas las piezas re bien. Los títulos de las piezas, ¿no? Pues sí, realmente sí, en ese tiempo estuvimos bien. grupos con los que empezaron a alternar, que se acuerden, ya dijeron que los de arriba, pero así también como los que estaban como ustedes, ¿no? Que era el Frankie, a los que les abrían a el Hongo. Nos gustaba mucho alternar con la Sole, con la Solemnidad, porque eran la mayoría fans de la Sole. Pero cuando también empezaron a escucharnos y la gente que traíamos nosotros, era un ambiente padrísimo. No hubo pleitos nunca. No. Dentro de que tocaban ellos, luego nosotros, y como traíamos repertorio diferente, entonces pues sí, los fans se quedaban con ellos y con nosotros. O sea, en te la pasabas tiempo, bien. Tocábamos canciones diferentes de ellos, por ejemplo, de Led Zeppelin tocábamos, digamos, The Ocean, de Ted Nugent, las canciones que te mencionamos, Scratch Fever, Uriah Heep, Blind Eye. Ah, órale. Blind Eye. Fue una de las pocas que, pues, no eran muy conocidas. Sí, sí, y ustedes de, como representantes de la cultura, como músicos, y el Jumping como fan, ustedes se dan cuenta de que sí fue una etapa maravillosa dentro de nuestra vida. Sí. Nos podemos dar cuenta de eso, de que Los Años Maravillosos, una serie norteamericana, porque sí fueron los años maravillosos. Ahora estamos intermedios a esos años maravillosos. Éramos adolescentes, ahora somos viejos. Y tiene una visualización uno más cabrona, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Sí. No, y te ayuda a sobrevivir, sobre todo esa etapa que dices tú. Le echaste todas las ganas para tenerlo lo mucho, poco, regular, te ayuda. Ahora ya que uno que es padre de familia, es otro, como que te deja marcado esa etapa de que tienes que seguirle, darle, búscale, estudia o haz algo. Y lo que dices, me retomo lo que estábamos hablando. Fíjate que el grupo nació como que Diosito dijo, a ver, ustedes los quiero ver, porque se vio muy rápido. En menos de un año ya estábamos, como te digo, tocando en todos los grupos donde todos los grupos de rock han pisado. Pero nosotros, está muy mal que lo diga, fuimos los primeros de inclusive abrir espacios, donde, ¿sabes qué? Apláname esa tierra, pónmele algo ahí y todo, y vamos tocando, porque no, ni era casino, ni era tierra, nomás échale agua y aplano, y vamos dando, claro, se llenaba mucho ese tipo de situaciones. Entonces, oiga, véngase por otro, amigo, no, porque tenemos allá, oye, que esto, no, tampoco, no. Un saludo, y aparte uno se hace medio pendejo para todo, cabrón, ¿no? Pero, nada. Un saludo a Ramón García, mi compa vendedor del mejor coleccionista de México, de rock en español y mexicano, del Chopo, y me hizo recordar algo en nuestras pláticas, que en la Ciudad de México, él me lo comentó, sacaban vacas de un lugar, cabrón, y luego nos entrábamos nosotros a la tardeada. ¿Sí? O sea, eso tuvo que ver mucho con el rock and roll, en verdad, sí, pero sin embargo, te enriquecía a ustedes como músicos. Sí. O sea, no veíamos lo gacho, lo feo. Lo que queríamos era tocar. Lo que acabas diciendo, ya tocando y toda la pinche gente prendida y saltando como apaches, cabrón. Y solos, Y se olvidaron. Nadie que te va a abrir nada. Entonces, imagínate, a tocar 5 horas. Entonces, deberías de tener un repertorio súper amplio. ¿Qué? Una anécdota, en el Alequín, un amigo mío que le manda un saludo al gordito Anaya, bajista, tenían un grupo que se llamaba Amigos, un grupazo, ¿De aquí? Voces. ¿También? Sí, de aquí, Guadalajara. Uno de los grandes músicos. Hacen la misma labor, pasarnos el teléfono para invitar esos locos viejos, cabrón. Y todo, y de amigos pues tenemos muchos. Sí, adelante, bienvenidos. El gran guitarrista Santos Villalobos, que ya tuvimos. Ya han estado aquí. Muy cabrón, Santos. Y aparte todo un ángel, el cabrón, es buenísima onda. Si me permites un comentario. Ya, todos los que quieran, es su programa. La verdad es que aquí guardo el gran favor que me hizo a mí. Me prestó su guitarra por un año. Su guitarra. ¿Siendo baterista tú eres? No, no. ¿Tú eres? No, él es el requintista, yo soy el baterista. En la puta madre, ¿no? Ya. Toma el café yo mismo. Fue el café. Sí. Yo, ¿qué sabes qué me echaría pinche Manuel? Yo tenía guitarra. Eras guitarra, no, batería, no, sí. Timbales, acá percu y voz. Sí. Y él me ofreció su guitarra prestada, cosa que... La verdad, pocas veces se lo dilo, he hecho. Dilo, exactamente. Para soltar yo una guitarra, he sido muy celoso, cabrón. Sí. Y él así me la ofreció. Así, cabrón. Un saludote bueno, a nuestro querido Santos. Claro que sí. Todas las canciones, discos, revistas que nos su hermano, Poli. En paz descanse, ¿no? Fue que falleció, sí. Pero sí hicimos una convivencia muy sana con todos, porque no había, era una familia. No era de que tú tocas mejor que yo, tú tienes mejor equipo que yo, ¿sabes qué? Voy a tocar y las personas con que vamos a tocar, grupo fulano de tal, traen Marshall y pues yo nomás traigo mi X marca. ¿Te pagan las marcas de los comerciales? No, estamos. Cóbralas. No me ves cómo tú estoy. No me ves cómo estoy yo, Sicón, ya estaría gobernación sobre de mí, cabrón. Y era de lo que, mira, ¿sabes qué? ¿Qué te falta? Pues no, toma la guitarra, porque no la robaron. Órale, pues llévatela. Fíjate, una mentada de madre a todos hijos de su puta madre que iban las tocadas a robar, cabrones. Sí, sí, yo no me explico cómo iban a chingar. Una vez Toncho en el modelo, porque se dio más en el modelo, en todos los casinos se dio y en todos los tiempos. Pero llegó Toncho con una ocarina de barro, cabrones, porque le gustaba mucho, sí. Y la puso al borde del modelo del entarimado, del escenario, uh-huh. y que un cabrón agarra otro de los pies. Iba más mocoso que jóvenes en los otros tiempos. Lo agarra y lo empieza a subir con la mano, y ahí están tirando, se les cae la ocarina y la quebran, cabrones. O sea, peor chingadera. Y Toncho sí subió y le dijo a Rigo, ¿qué onda? Y no, Toncho no se agüitaba, déjenme decirle por qué. Porque Toncho era muy querido en la Ciudad de México. Muy querido. Hasta la fecha. Tiene muchas amistades y lo trataban muy bien. Pero dentro de lo que estamos mencionando, también había arañotas allá en los escenarios. Y resulta que... El Monkey, bajista de Hongo, que fue de Navajo, también Navajo, etcétera, dice que cuando iban pasando en una valla y a los lados los chavos, se te tiran a volarte lo que traes, cabrón, arete, un botón, sí, algo. Y Toncho nos dijo, no se saquen de onda, adelante. Toncho conocía bien esa situación, muy bien. Porque también hablando con tú, quien paz descanse, uno de nuestros mejores guitarristas del país, me dijo, fuimos a tocar a México y ya estábamos, no había escenario y ya teníamos a toda la gente encima del grupo, cabrón. Y terminó con una bronca, no sé qué. Dice, no, nos gustó y por eso Spice casi no salía. Pero sin embargo, Toncho, bien adaptado. Y lo que están mencionando... Sí. Totalmente cierto, porque siempre hubo gente pasada de lanza. Afortunadamente no superaba, y ustedes como músicos aprendieron a tolerar eso. Mira, eso. Te voy a interrumpir una, porque ahorita no, me acordé de una anécdota. No es interrupción. Nosotros fuimos, nos invitaron a tocar a la penal, a la vieja penal de ahí de Oblatos, sí. Y fue también otra de las cosas muy increíbles. ¿Cómo caen ahí a la penal? Un familiar de un amigo pues cayó por ciertas circunstancias. Ya, sí. Ya. Y nos invitaron. Entonces nos dieron todas las facilidades. Pero fíjate que es otra de las cosas que sientes, ver cómo la gente que está reprimida, que está pues encarcelada, ¿no? Les llevas tú música, y si es rock, mucho mejor. Entonces se sienten esa libertad de ver que les estás dando lo que a ellos les gusta. Y te doy esta anécdota por lo que estás diciendo, de que les gusta agarrar lo ajeno. Y ahí no, fíjate. Hay detalles, pero muy pequeños, pero nada de que haber esto, nada. Así como entramos, así salimos, bien a gusto. Y fue una experiencia muy chida para todos nosotros. Qué bueno que vivieron, claro, esa experiencia, porque... Hay dentro de la historia de rock en México, una vez viendo un programa, no me acuerdo, que se llama More Más, pero no me explico si fue ahí o algo, porque era en inglés, era gringo traducido, y que empiezan a hablar de la gente que está en la prisión, pero de una manera muy chida, y que sale Pisan Lop tocando en Lecumberri, cabrón. Pero sin sonido le encimaron. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. No le hace ver al pinche, al Pisan Lop. Claro, o sea, un agasajo. Ustedes no sabían. Eso es algo relevante dentro de los grupos. Ver tocado en el penal de Oblatos. Sí, claro. Ese, no tenemos documentación de ese, de ese, de esa tocada, de ese evento que tuvimos, porque no te dejaban entrar ni, nada, ni por obvias circunstancias, ¿no? Pero sí, claro, nos la pasamos. Sí, nos lo hubieran invitado, pero ya no teníamos este oportunidad, porque por los tiempos ya no se daban, ¿no? Ya andábamos para allá, andábamos para acá, y ya no tuvimos oportunidad de el programa se piensa, entre Susana y yo, con la jubilación vamos a hacer esto, por eso no hay música, porque es muy válido lo que están diciendo. Esto no lo sabían, yo no lo sabía, y es un antecedente muy importante dentro de la cultura y de lo aporte que hacía, ¿no? El rock dentro de las clases marginadas. Fíjate, perdón, no, no, es que a mí suéltame el micro y olvídate. Sí, no, eso sí se nota, que, es eso lo que curioso, que se nota, ¿eh? Así que, y fíjate que en las tocadas no hablaba. Todos y yo, sí. Sí, siempre bien callado. Otra de las nobles causas que nos gustó mucho fue, fíjate que no recuerdo el año, pero sí serían como los 70 y tantos, o sea, en la zona de las orillas de aquel lado, por Tusanía, por este Juan Gil Preciado y todo, uh-huh, nace una colonia que se llama la Tusanía. Uh-huh. Sí. Y ahí en la Tusanía y la parte de atrás que se llama la Arboleda, hicieron unos espacios que le llamaban ellos centros sociales. Uh-huh. Sí. Y como te decía, que para sacar lana, comprar equipo y pues comprarte un tacuchito o algo, ¿no? Que se vea diferente. Tocamos en, no me acuerdo si era quinceañera, bodo, no sé, María te lo puede decir. Y los chavitos de aquella querían, oye, pues toquen algo, ya, puras cumbias y esto, lo, algo así. Pues tocamos rock, pero así, tranquilito, que lo digiré, si quieren, ¿no? Y dice, no, más pesado. Y yo, no, espérate, nos van a correr. Pues ya empezamos a tocar un poco más pesado, no recuerdo qué canciones. Y se acabó la fiesta. Dice, oiga, ¿y ustedes tocan rock? Pues la verdad sí. ¿No podrían venir para el otro sábado? Porque pues queremos hacer un tipo tardeada y esto, lo otro. Le digo, Mariano, te hablan. Y María pues era el de relaciones públicas, ya, y todo. El caimán. Entonces le dice, mira, es que las tardías de sábado no pegan. Y le empezó a decir, total que lo convenció de que se hicieran los domingos. Eso fue, María te lo puede decir. Entonces para el otro domingo, no, espérate, es que te vuelvo a repetir, nosotros ya teníamos la agenda de Arlequín, de las tocadas, que los domingos que nos tocaban, ¿verdad? Entonces no se pudo, pero el próximo domingo sí, ya no vamos a agarrar y que ir que a Miravalle, ya que no vamos a Zapopan, ya no vamos a Tonalá, fíjate, a Tonalá, etcétera. Y fuimos a tocar. Así fue como se empezaron a hacer las tardeadas en esos centros sociales, tanto en la Tusanía, sí, como... Sí, acá de nuestro lado fue la Cuauhtémoc. Sí, pues es que ustedes eran los... Chicos, ahí estaba. Pues, es que mira, también vamos a entender, lo que sí voy a decirlo, cabrones, no te ha cambiado nada la cara, cabrón. ¿Y ahora que te veo? Ahorita ya que estoy viendo, y dices, ¿cómo no? Sí. Ahí estabas tú, la sí, contando. Eras adorador de hongo. Pero sí. pero mira, aquí cabe algo. Se volvió un pequeño imperio de ustedes, que eran los de todos esos lugares y rifaban. Todos esos centros sociales que hicieron eran grupos similares, era el Hongo, eran ustedes, el Frankie. De esos grupos. Surgieron sí, muy bien, muy bien los grupos. Rip. Estaba La Corte, ¿acuerdas? La Corte, que eran compas, yo era de la Yañez y eran de Cantarranas, sí. Estuve en la escuela en Cantarranas y éramos muy buenos compas. El Rip ese, olvídate. Sí, ahí tú llegabas y escuchabas las canciones, y, caray, sí. ¿Qué no era de los Allman Brothers? No, sí. Pues, oye. Pero sí, muy bien, muy bien. Y unos amigazos que les mando un saludo. saludo a todos. A todos ellos. A Pedrito Zavala. A todos los grupos, sí. a todos. Hazme el favor de hablar. Si no, bueno, te... Ya me callo yo, tú habla, no, Richard. No, todos, también tu pinche no, marcha ya, por favor. ¿Eh? Aquí pues sería enviarles un saludo a todos los compañeros músicos con los que convivimos dentro y fuera de los casinos. Porque se te ve feliz. Porque todavía, andábamos en amistad con compañeros de diferentes grupos, con la Sole, con el Marras, con el Popo. Exacto. Ellos por aquel lado, sí, con Rip, Paranthropus, sí, no era una, exacto, gran variedad. Un amigo que y que nos daba con él, el violinista de Toncho, este, el Richie. Ah, el Richie. Richie. Llegó hasta andar con nosotros en ahí amistad. Vivía en tu casa. Richie. Que tocaba con, la viola. Sí, claro, con uno de nuestros amigos, Richie, también. Sí, no, también. Hubo, de la banda, nos damos. Hubo unión. Fútbol, hubo unión y todo. Sí. En ese tiempo. Pues tuvimos, es que, sí. Tuvimos el placer, yo, bueno, yo tuve, sí, el placer y, pues claro, los compañeros, hermano Burro, ¿no? De que fuera Rigo a una fiesta particular. Y ahí me tocó el gusto de tocar un blues. Y se levanta Rigo. Ah, bueno. Y me pide prestada la guitarra para él seguirla. ¡Órale! Entonces eso no se me olvida. Fíjate, estos son los detalles bien importantes, porque eso que menciona la represión y ser un país de adultos egoístas tuvo mucho que ver. Claro. Alguna vez platiqué con un compa que, ¿qué así? ¿Cómo le hacían los miles de jóvenes que estuvieron en Woodstock, en Monterrey Pop, para andar también en las playas del país, de su país y hasta del nuestro, venir a surfear? ¿Cómo le hacían, cabrón? Porque nosotros no podíamos hacer eso. Y me dijo un cuate, en paz descanse, y lo voy a mencionar, el Pacheco, dijo, es que sus padres los querían. Sí, es cierto, también a nosotros nos querían nuestros padres, pero era otra situación económica. Otra forma... ¿Y qué ves en eso? No te imaginas todo el archivo filmográfico que tiene Estados Unidos de todos sus eventos. Y aquí, desgraciadamente, si eso que estás diciendo y hablas de Rigo y te pidió la guitarra para tocar, fue algo magnífico, cabrón. Fue algo chingoncísimo. Hay algo más que me gusta comentarlo. Adelante. En la revista Conecte entrevistaron a Toncho Pilatos. Claro, todo escrito. Y habla de nosotros. Fíjate. Entonces, o conserva sal, conserva gusto. Esa revista no la conservé, pero me dio mucho gusto. Pues, ¿cómo no? Menciona ¿cómo el no? nombre del grupo. ¿Cómo no? Y había dos grupos, era uno Niebla y nosotros éramos Neblina. Había Niebla, yo de eso no me acuerdo. Sí. Pero no era muy quién, parecido era a ustedes. De México. Era de México. Ah, de México. Niebla. Ah, yo por eso decía, no. Sí, había un llamado. Así es que Rigo te dijo, presa. Es que lo que eran. También hay que entender, los músicos de ese estatus, uh-huh, así, en el buen sentido, se prendían, cabrón. O sea, tenían esa... ¿Cómo no? O sea, es que, miren, esta química la teníamos todos. Músicos, cuates músicos, sí, amigos, sí, cuates, sí, porque era prendidísimo. Sí, pues te reunías, perdón por la interrupción, te reunías a jugar fútbol. Te reunías, oye, que vamos porque ahí donde vivía este Poli y Santos, había un billar por la calle de Chamizal y la otra, María Salcedo, creo, porque ellos vivían en Delgadillo Araujo. Hasta ahí. ¿Chamizal y cuál otro? De Chamizal y María Salcedo. Billar? Un billar, estaba un billar. ¿No era el del Calimán? Sí, el del Calimán. ¡Su puta madre! No. Yo conocí una persona que estaba en silla de ruedas. El 7, y traía chacos. Traía chacos entre, para pelear. Y había putas. Sí. Era el 5. Ay, sí me acuerdo este cabrón, no. Y ahí se juntaba toda la banda de... del parque y de todo eso. No, pura pinche mafia. Sí. Un saludo al billar del Calimán, que ya falleció. Y voy a hacer un comentario muy acertado a lo que están diciendo. Un día, por nomás decir que estuve en ese billar, se me guardó respeto, cabrones. No fue intencional. Pero les dije, el billar, el Calimán, esto y el otro. Es que era también el reflejo de la sociedad inquieta y desmadrosa. que acuérdense que la Liga Comunista 23 de septiembre se nutrió de vikingos, cabrón. Sí. De allá, de San Rafael, que es... Sí, es el movimiento del 68, dices, ¿no? No, la Liga Comunista 23 de septiembre... Ah, no, no, digo, pero los vikingos estaban como un grupo de... Sí, sí. ¿Cómo se llama? De contrapeso. Sí, no, pues eran guerrilleros, era la Liga Comunista. Surgieron. Sí, porque la Liga surge después de movimiento 68. Sí. Y curiosamente, no entramos en detalles, pero hubo situaciones, ¿verdad, compadre? Muy ajenas uno al otro, un movimiento aquí, otro allá, y bueno, pero dentro de lo que corresponde a Guadalajara, no, pues algo chingón. Entonces, y ahí retomo, si me lo permites, el tema. Entonces, ellos vivían desde ahí, como te digo, en María, no Piento, del Gallo Araujo y Europa, creo. Ahí se juntaba Pedro Zavala, se juntaba Kiko. Pero se juntaba más. López. No, Kiko era de Aldama y la 74, ah, porque okay, ellos tenían un grupo que ya estaba un poquito más. ¿Una hora, adelante, cabrón? No, ya levantó la mano este, sí, cabrón. Era el 15 el vato que andaba en silla de ruedas. ¿Sabes? Yo no lo conocí, pero era bravo. Sí, era, no, bravo. Era bien cabrón. Si luego jugando el cabrón y agarraba la silla y dándole vueltas a la mesa. No, cabrón, ahí. Además, no te tenías que pasar de lanza, no, porque una putiza así no te se la movía ponía. De ese lugar y con su, pero con estaba su, bien con chido. Su orange, pero también entrabas y entrabas un mundo muy cabrón. Claro. Pero te adaptabas inmediatamente. No, pues esta es la onda, cabrón. Esta es la onda. Así es. Y eran como Andrax y la Morisqueta. Por supuesto. Bien. Por supuesto. Ven, los saludos, la hora de los saludos. De verdad, mira, compadre, hubieras conocido ese lugar y te sientes como pez en el agua, cabrón. Estaba chingoncísimo. Bueno, Gaby de León le manda saludos a José Ángel Gil desde Monterrey. Ándale. Gracias, muchas gracias. Igual. Felipe Hernández desde Cancún. Saludos a todos los grandes de Neblina. Qué gusto saber de ellos. Gracias, Felipe. Gracias. Chido, cabrón. Castellanos. Los vi en el modelo junto a Toncho. Sí, güey. Manuel López, el banano. Saludos. ¡Qué ole, banano! Vas a ver, cabrón. Vas a ver, cabrón. ¿Dónde anda el Manuel? Pero López también es el chido, Manuel. Pero déjale, digo algo al banano, hija. Espero que en el próximo vengas, cabrón, el próximo grupo invitado, cabrón. El Nachillo, buen baterista. Saludos a Juan Francisco de mi hija. Órale, gracias. Angie Morales, saludos a todos, en especial a mi hermano Johnny. Mi hermana. Sega, saludos al tío Chato. Gracias, mi sobrino. Sergio Águila González, desde California, les manda un abrazo a todos los músicos presentes. Muchas gracias. Igualmente. Grace de la Torre, Romina, saludos. Meni Rodríguez, saludos, papá Juan. Mi hijo también. Ruth Meléndez también manda saludos. Saludos. Órale. A mi hermano Santos Villalobos también. Ay, cabrón, Santos. Gracias, Santos. Santos. Órale. Felicidades, John Binu, un gusto verlos. Igualmente. Gracias. Saludos, gracias. Nopalito, que nos ve cada semana. Cabrón. Saludos, buen cotorreo. Bien. Alfonso Mariscal, saludos desde Moreno Valley. Órale, chingón. Órale, gracias. Póngale like, cabrón. Gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Pues hasta internacionales me salieron, cabrones. Del Gabacho. Y fíjense que hay un chingo de banda en el Gabacho que vivió ese movimiento. Claro que sí. Te quiero hacer una pregunta, Yombi. ¿Sí? A ver si te acuerdas del lugar. Al que hace las preguntas soy yo, cabrón. No, sí, cómo no. No, que había libre expresión. Sí, duramos casi un año tocando. En el Tífanes. En la discoteca. No mucho, porque ahí salimos a... Sí, pero tocaban y salían de todas maneras. Sí. Agarramos chamba ya en el Arlequín. En los estrados un poquito más. O sea que teníamos tocada. Es que eran buenos, cabrones. La neta, o sea... Yo recuerdo, y insisto, sin subestimar, todas esas generación que abrió a los de arriba y que luego tomaron el lugar, pues eran buenos. Rip. No, Rip. Fungus. Muy bueno, Fungus. Ustedes. Fungus era de este lado, como dices tú. Sí. Pero Jorge vivía en el centro, en el santuario, ahí vivía. Pero de todas maneras lo consideramos de acá, ¿no? Porque acá fue donde... Que también es desde los finales de los 70, ¿eh? ¿Cómo no? Un saludote a Jorge. Claro, sí. Ahora, mírate, si me permites, había, como tú decías, ¿qué grupos vi esto? Ahí en Churubusco había un grupo, no sé si todavía tú me vas a ayudar, No sé si todavía eran los Wildcats o ya era Pedro Lasquil con el Toño, con el Toño Ibáñez. Era el principio de Pedro Lasquil. Sí, ¿verdad? Se llamaban Extraña Formación. La Extraña Formación. Eso, ese grupo también ya estaba nivelado, ya estaba en buen nivel, sí. Y fíjate, todo lo que manejó este Toñito, Toño. Se oía bien. Claro. Sí. Se oía bien, no, muy buen era bueno. Un saludo, ¿no?, a Toño Ibáñez. Saludito a Toño. Al Tripas. Yo tengo un recuerdo. A Ñeña, al Tripas. Cuando le oí Jessica de los Allman Brothers, yo soy fan de los Allman Brothers, y cuando le oí Jessica en la Plaza de Toros del Progreso, se oyó excelentemente bien. Claro. Y él era de Wild Cherry, la de Ven a Bailar Esta Música Funky. Esas eran de las chidas de él, ¿no? Porque, sí, como te digo, cada grupo tenía ciertas piezas, ¿no? Ciertas canciones, sí. ¿Qué sintieron al oír a toda esa gente que los habla de Estados Unidos? Pues se siente maravilloso y reitero un gran saludo a todos. Y gracias, un agradecimiento. Gracias, y un agradecimiento, un gran agradecimiento. Somos toda esa generación, toda esa generación. Pero repito, fue muy diferente ustedes en el escenario a nosotros abajo. Pero sí había una química muy importante, muy, muy fraternal, muy compas, ¿no? Usted era una hermandad, ¿no? Era una hermandad. Fuera egos. Totalmente. Pues el lo que venía como Peace and Love, paz y amor, pues tenía que ver. Aunque, bueno, si le cambiamos un poquito, pues también dentro del rock se armaban unas putaceras. Claro. Ya sea la salida o a veces adentro. El popular era tiro por viaje, que había chingadazo ahí. Y un día traía guarache hippie y tiraron un balazo. Pero el cuico lo tiró al aire porque yo no sé quién chingados apagó la luz y estaban tocando los Duk Duks, creo. Y yo traía unos guaraches. Y digo, pues cabrones, si traen mota, algo, aviéntenla, porque a ver cómo nos va. Y me acuerdo que los pinches deditos en los guaraches se me hacían así, miren. Porque ya oímos un balazo. Dijimos, esto ya va de neta, cabrón. Entonces, pero fue un balazo que tiró desesperado el policía. Porque había unos pinches panaderos que dieron, le caían ahí y eran los que hacían el desmadre. Y bueno, nos acostumbramos, no, pero lo aceptábamos. Ni modo, cabrón. Sí, porque era tardeada domingo a domingo ya, en diferentes lugares. Ahí vimos tocar a, perdón por la interrupción, ahí vimos tocar a este, al Javi, ¿no? Con su violín eléctrico, que empezó con la rola de la quinta de Beethoven. Pero Javis de la Res. De la Revolución. Sí. ¿Con la Res o? Sí, estuvimos la Revo. Era la Revolución. Sí, sí, claro. Sí, era la Revo. Y en otra ocasión estaba este. Ah, pues fue esa, la Revolución, Fachada y nosotros. ¿En dónde fue en eso? El no. model, en el modelo, en el Popular. En el Popular. En el Popular estuvo, abrió Neblina, estuvo Árbol. Árbol, estuvo Fachada de Piedra. La Solemnidad también. Y estuvo ya estuvo no, la Solemnidad. También, ahí también. Sí. Ahí. No, es que mira, es fue este. Son demasiados grupos que dices tú, si omito a alguien, alguien se va a ofender, pero no. Todos los grupos rockeros, sí. Mis respetos, saludos, como amigos, como músicos, como hijos de familia, o sea, mis respetos, olvídate. Sí, así era. Claro. O sea, repito, ustedes sobre el escenario, pues también hicieron todo un movimiento. Te vas, Pepe, te vaya bien, gracias, cabrón, estamos en contacto. Saludos, Pepe. Él es parte del equipo, pero fíjense que eso es tan neto. Que he dicho, esto es como la sala cuando íbamos a escuchar un disco a una casa de un compa, a su cuarto, a una cochera, porque nuestros presupuesto, lo he dicho, es la pura voluntad, cabrones. Todos los que están en alguna enfrente tomando un equipito o algo, es así. Y Pepe continuamente luego tiene situaciones familiares y cabrón, nomás llego y armo y voy, gracias, cabrón, gracias, ¿no? Otra intervención, y si me lo vas a permitir. Si sigues interviniendo, ya no te voy a decir. No digas tú. Te los advierto, ya no vengo. No. Y me vas a invitar otra vez. Pero a lo que me refiero es que es muy interesante esto, mira. No, discúlpame. Dilo. Mira, dilo. Eso que dices, la aportación del staff nos pasó a nosotros. Sí. Sin la aportación del staff. Exacto. Y mi compadre Juan, no hayamos resurgido tan rápido. Te voy a explicar por qué. Porque tú nomás llegabas y ya estaba todo esto afinado. Maestro, cuéntale y vámonos. Salías porque tenías que salir y ya tenías el otro compromiso. Ya estaba ahí la camioneta, súbanse y vámonos. y el staff tuyo, como el de nosotros, te ha ayudado a que tu programa, olvídate, tiene unos niveles que de aceptación, de ¿por qué? Bien, por bien. Todos los temas que tomas. Porque para ti el tema álgido, el punto álgido, perdón, es el rock. Pero ahí salen, porque tú empiezas a sentir al ser humano, empiezas a sentir al amigo, al etcétera. Y aquí va también un agradecimiento y una estrellita en la frente, cabrones. A los chícharos. La mía bien fría. A los chícharos. A los chícharos, te digo. Sí. Al staff. Va. Un saludo a Pedro Limas, alias El Perico, que fue uno de sus chícharos. De los meros, meros. Bien puestos, con muchísimo entusiasmo. Un saludo a él. Sí. Yo me acuerdo de su pareja Abigail, ahorita. Chido. Al Winnie de Toncho, al hippie de los Spiders, un pinche locochón, largote flaco, el cabrón que caminaba como el de Scooby-Doo, cabrón, como Chaggy, no sé, muy acá. Y mucha gente así, claro, que tenían esa validez. Yogi de la Sole. De la Sole, ¿no? O sea, era padrísimo, cabrón, hasta esa gente. ¿Sí se acuerdan que ya lo he dicho, el de Frankenstein? El Pazuzu. No, el Pazuzus era de Fungus, pero de Frankenstein había uno que apagaba y prendía las luces y llegaba bien estrafalario el cabrón. Puta madre, más que los grupos. Me acuerdo que un día me dijo mi hermano, ay, ese gordo viene más loco este que los músicos, ¿sabes? No, cabrón, se pasa, ¿no? Pero era también parte de eso, ¿no? Yo creía cuando estábamos ahí con Frankie, en el Venecia. Que llegó, dije, ah, ya viene el chino a cantar. No, era el chícharo. Sí, porque oye, préstame la porque, camiseta, porque la también, cambio. Mira, sí, el hecho de bien. Que fuera chícharo de un grupo ya tenía estatus en su barrio, cabrón. Ah, no, sí. Secretario. Y había, perdón, ya me voy a callar. No. Había no, veces. No, ya no. Me lo advirtió. No, vamos a invitar. No, había veces. Tú no des ideas. Que el mismo secre. Como que te adivinaba y te regañaba. Sí. Oye, la tocada es, empiezas a las 6. El reloj, pues, ¿cómo? Yo ni uso. Pues, por favor, claro. El chícharo. La confianza que tenía, o sea, el respeto que tenía por el programa donde ibas tú a actuar. No, y luego a veces había lugares con unas pinches escalerotas, segundo piso, como Lucifer, Independencia, y los dos. Los dos. Y yo me acuerdo al Yogi como Pípila, con el pinche equipo en la espalda y subiendo las pinches escaleras, claro. Cabrón. Entonces, un reconocimiento a toda esta gente, ¿no? Ver al hippie era un placer. Ese hippie llegaba él solo, ¿sí? Bajaba todo el equipo, conectaba todo el equipo y ya se sentaba, agarraba su cigarro y se sentaba. A ver a qué horas empiezan, a los demás, a todos los demás. Él ya había terminado. No, y era curioso que parecía que como que si el equipo lo trajera una troca de volteo y cuando tira piedra atrás, cabrón, así se lo dejaban y él, sobres, cabrón. Una vez en las primeras tocadas que empezó a hacer Lucifer en el Foro de Arte y Cultura, que por cierto iba a ser el Congreso y los pinches diputados no les gustó y ahí quedó y bueno, le dieron su uso. Pero que en eso algo falla y se cruza el hippie por el escenario y dice, Tony, es el hippie y nuestro chícharo, y empieza la puta chifladera, es la banda, chiflándole como si fuera ruca el cabrón, ¿no? Entonces, pero sí, ese reconocimiento a toda esta gente, que algunos ya no están con nosotros tampoco. Nosotros, si por ahí se enteran de algunos chícharos, esa hubo una intención. Hay una intención de hacer un programa de los chícharos que queden, que hemos sabido que la gran mayoría ya ha fallado. Yo también fui chícharo. Ah, bueno, pues te vienes con el banano, cabrón. También ese yeah. Cabrón fue chícharo. El banano era chícharo de ese cabrón que no fue. De ciervo, creo. No, y de creo que también con su hermano Nacho, de sí, Steelhammer. De Steelhammer. Yo lo recuerdo muy, yo muy apegado. Con Beto Nájer en Trapecio. En Trapecio. Con Panchito. Oye, es cabrón, me debes una foto. Así. ¿Cuál? La de Toncho. La de Nacho con Trapecio. Voy a pasar, porque ya me regañaron. No, pues. No, perfecto. No seas tan sentido, cabrón, ya se lo vas a mentar ahorita. No, espérate un rato. Sí. Entra por allá. Recordando el Divanis. Ya, claro. Va. Veía yo veía a la gente que estaba, no había sillas, en el piso. Gente que se echó el palomazo con nosotros, el Pepe, de la banda de la calle Hidalgo. ¡Órale! Y me dijo, hijo de su madre. Y cuando lo vi, dije, en la torre. Ya me van a correr. El de Pongus. El de Pongus, no me acuerdo su nombre. El Paco. No me acuerdo. Paco. Ah, Paco. Entonces es cuando sientes la presión de que dices, si es bien aquí. Ahí palomeó también este. Eso que dices, sí. Sí, hay una presión. Musical, sí, sí. En este caso, y no tiene ninguna rebeldía, ninguna mala leche, sino que dices, pues voy a tocar bien, cabrón. Pero mostrar una sencillez que mis respetos. Después de que se echó el palomazo, el que tuvo de la banda caída algo, gracias muchachos, así. Ay, cabrón, yo desde que tenía creo que 13, 15 años, yo lo veía tocar y eran lo máximo. Sí, la banda sí. De la caída algo. Ahí también tocó Pepe, el de Nambu, ¿no? El guitarrista, que era también no muy, muy buenos amigos los de Nambu. Ah, mucha gente. O sea, la verdad estamos muy agradecidos. Sí, algo que he notado también, que ustedes tienen una buena iconografía, fotografías, anuncios, algo así, ¿no? O al menos lo vi la semana en que vino Johnny, que tiene una buena... Tienen mucha foto... Porque, por ejemplo, las que mandaron al flyer estaban muy chidas también. Algunas sí. Bueno, yo sí extravié unos murales. ¡Órale! ¿De aquí los grandotes de la calle? Propaganda, sí. ¿Ve? Se pegaron en las paredes. Ajá. Letreros, pero gigantes. Bueno, se pierden y ni hablar. Sí. Pero se veía muy bonito. Todo eso. ¿Tú tocabas los percusiones con ellos? Sí. ¿Qué traías? Timbales. Traía unas tumbadoras. Acá. Tumbadoras, hembra y macho. Órale. Pues en el flyer está ahí. Ajá. Y pues, más que nada, creo yo que Neblina para mí no fue una agrupación, sino que fue un santuario para mí musical. Porque ahí me inicié, ahí comprendí la música, ahí la entendí. Y de ahí para adelante, sobre el camino, hasta la fecha. Al traer las tumbadoras y en piezas que no traían, las adaptabas, ¿les sacabas algo? Bueno, más que nada... ¿O buscaban piezas enseñarme que... primeramente... A tocarlas. A sentirlas, ¿verdad? Ya después que empecé a sentirlas, pues ya empecé a desarrollar más. Mi compadre Fito me ayudó, los ritmos, lógicamente, porque él ya era un baterista completo y a mí me ayudó mucho en los rítmicas. Aquí te tengo. Ahí crecí. Perdón, disculpen la intromisión. Ahí crecí con ellos y pues con Parantropos fue donde exploté, pero yo a Neblina la considero como mi familia. Sí, igual. Todos. ¿Este quién es? Mariano González. Mariano, es el bajista. González. ¿Es el que vive en USA? En USA. Órale. Sí, pues yo los recuerdo. Chibola de cabrones ahí. Bueno, este es Fito. Fito. Ahí está. Es que alce la mano. Versión juvenil, Chato. Y el que falleció. Volté y me ve y dice, no eres. Javier el zurdo. Órale. Sí, los recuerdo. Sí, los recuerdo. ¿Cómo y Johnny? Y yo. Y yo. Cuando íbamos para el lado de allá del oriente, ¿no? Uh-huh. ¿No nos veías? Sí. Empezaban a resurgir ya Bachín tocando el 3-1 de este de Barcos. Tus camaradas, los de Hongo, estaban por ahí, la corte, por ahí andaba. Sí, la corte. Ellos son de Cantarranas. De Cantarranas, sí. ¿Quién más verás andar? ¿Dragster? ¿Te acuerdas de Dragster? Dragster, ¿cómo no? ¿Quién más andaba por allá, por aquí en Laredos? ¿Ustedes conviven con algunos de esos músicos? No, ya casi ya no. Desafortunadamente, en mi caso, cuando se desintegró Neblina, que fue cerca de los 80, yo tomé otro rumbo de trabajo ya, y luego ya después hice familia. Pero sí, son mínimo 40 años que los extrañé. porque no me dediqué. ¿Cuál fue la causa del final de Neblina? Yo te lo contesto abiertamente. Sí, hubo algunos problemitas económicos, como donde quiera. Justo, es justo eso. Entonces, pues sí hubo un tipo de sentimiento ahí, pues definitivamente. De aquí se quebró la taza y vámonos. ¿Qué año fue cuando ustedes ya...? El año, no recuerdo exactamente, Johnny, o tú, Pito. 79. No, ya no estaba yo ahí. No, ya 80. 80, 79, 80. Perdón, o sea, cuando se fue a María a Estados Unidos, nos trajimos al Banano. Entró Banano. Banano, un buen tiempo. Ahí ya empezaba a andar en todos los grupos, pero primero fue con nosotros. Sí. Después, para poder seguirle, nos trajimos a Florentino, al bajo, pero para que pudiera cantar las canciones en español, porque todavía salíamos a tocar en fiestas. Sí. Y el que cantaba en español, pues era Mariano. Y ya de ahí, pues ya... Pues, aunque no hubo diferencias que no fueran las económicas. La causa, la economía. Pero realmente fue la causa, ¿verdad? Pero ninguna enemistad en lo personal con nadie. Sí, ni... pues se les nota. Sí, no. ¿Compusieron alguna vez piezas propias? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Órale, ¿cuáles eran? ¿Se recuerdan los títulos? No les pusimos nombre. Ah. Pero había de diferentes... tipos de estilo, melodías. Porque había una canción que era tipo vaquerita, western. Ah, órale, había country. Había otra que era movida como parecida a la de Ojo Ciego, de Uriah Heep, de ese tipo de rock. Uh-huh. Luego había una de como rock con contratiempos. Una lenta que tú compusiste que empezaba a listen, algo así. Bueno, es la de country. Entonces esas, pues sí, las tomamos. Ya me acordé. Se llamaba, por cierto, Neblina. Que decía, pues, cómo éramos, How Neblina y Salai. Me gustaría platicarte acerca de ello. Del nombre. I'd like to talk about it. Pues platica, y así eran dos, tres canciones. Platícame, platica, no hay ningún... Platica abiertamente. Así era, no, así era. Porque las acuérdate, canciones... Jimi Hendrix, Neblina Morada, y era una del... El Purple Haze, eso era un ácido. Ajá. Un acidote, cabrón. Sí. ¿Sabes qué? Me acordaste de una anécdota. Javier el Zurdo le quería poner Neblina Morada. Neblina Morada. Ese era el grupo. Sí. En un principio, pues no más que ya, pues como que nos recortamos y ya quedamos en Neblina. Y en español. Y en español. Pero iba a ser... Cortito y vamos rápido porque no hay tiempo y órale, préndele. No, cuéntale, uno, dos, tres y vamos. Yo no estaba todavía. Ya entraste. ¿Quién fue el del nombre? Javier. El fallecido por las explosiones. Las explosiones. Órale. Él falleció ahí en las el 22 de abril. Ahí tenía su taller de cloche, de autos. Ah, ya, y como ahí había mucho él automotriz, mucho rollo de ese tipo. Y ahí le tocó. Falleció después. El horario. ¿Cuántos han fallecido de Neblina? Nada más él. Desafortunadamente, nada más él. Que yo también ya en ratos ya pero pues no, no se levanto la mano. No seas envidioso, cabrón, a todos nos va a tocar. Yo quiero primero, no, cabrón, es de lo que menos quiero, ¿no? No. Pues todos andamos ahí más o menos cogiendo de la misma pata, cabrón. Sí. Al que no se le pintó el pelo a la chingada como a mí se me pintó pero a la chingada y a otros se les pintó de blanco, ¿no? Entonces, o como el pinche chiste de Mario del Hongo dice, ¿qué dice? Nosotros antes nos dejábamos el pelo, ahora el pelo nos dejó a nosotros. Sí. Sí. Así. Claro. Ay, no, ¿qué me pueden decir ya así de lo que quieren, o sea, un punto de vista, ya me han expresado sus emociones? ¿Por qué no grabaron? ¿Grabaron algo, aunque sea casero o algo? Hay material. No me digan, a ver, platíquenme. Pero ahora de eso. Ese material, como te decimos, es de grabadora, es de, sí, de casete y todo. Miren, vuelvo a repetir la situación que se vivió en USA, en Inglaterra, y en otros países, como por ejemplo, pues también hubo en España grupos en la época, en todo el mundo. Pero muchas grabaciones que con el CD resurgieron, Una de ellas es de Janis Joplin y se llama Las sesiones de la máquina, porque fue una persona con una grabadora y puso a Janis a cantar, y creo que era acústico o algo así. Y se oye una máquina de escribir, y era una hermana que estaba en la habitación pegada donde estaban, y se oye, y le pusieron Las sesiones de la máquina de escribir, de Janis Joplin. Entonces, muchas de las cosas, nada más que repito, la cultura de Norteamérica, la cultura de aquí de México, pues es muy diferente, porque si tú dices, tenemos unos casetitos así, y si hubiera gente interesada en reproducir, uh-huh, se pueden componer con la tecnología que hay ahorita. Te vamos a pasar ese material, para que lo cheques. O ya lo escuchaste, no sé. No. No sé si ya los haber escuchado. A ver, póngalo, pues póngalo, porque yo hasta para esta tecnología soy re güey. Inclusive, si me permiten, quiero dar un saludo al joven, ya como nosotros, Francisco Guzmán, que es la persona que nos ha proporcionado material grabado. Gente que iba a escucharnos con su grabador. Francisco Guzmán, un saludo de parte de toda la banda de Neblina. Sonido de tardeada, cabrones. La primer melodía es de Neblina. A ver, ponla. Busca una canción. ¿Este es? ¿Este es de Neblina? Sí. Todas. Esa canción que está ahí. Pues se oyen bien. Siempre lo he dicho. ¿Sí se escucha? Sí. Un saludo a todos los pinches marihuanos que iban a estos lugares. Simón. ¿Tú ya no fumas mota, compadre? Nunca. La mota te fumaba tía antes. Se oye bien chido. Tiene todo el sonido de aquellos tiempos y de tardeada, hay que notarlo, ¿no? Él es el... Ahí estabas tú. El Johnny. Uh-huh. ¿Quién estaba en esta agrupación? Todos los que están ahorita aquí. Presentes. Órale. Nomás faltaría el zurdo. Fíjense que una de las cosas está muy chido. Aquí, si hay aventados cabrones en sacar producciones, yo creo que se daría porque... Es lo que quería que escuchara. La vaquerita ahí viene. No, sí, y ahorita lo escuchamos y cerramos con ello. Sin efectos. Pero a lo que voy es... Ponle pausa. Mucho material en esta situación de cualquier grupo de las altas esferas y luego de los que continuaban, se van a perder. Canal 58, Toño García, que era el chido y dueño de la Manzana Verde, y por ahí hay unas grabaciones que iban a tocar al Canal 58, y algunos los grabaron en vivo, hay una cinta por ahí que también tuvimos o tenemos, y también hubo a quien les grabaron, y una vez un cuate que estaba trabajando ahí me dijo, mira, John Bean, ahí en Canal 58 hay una bodega que está cerrada a piedra y cal, son las grabaciones de los grupos de aquellos tiempos, que no se editaron. Órale. Que quedaron enlatados ahí. Y así como este material que están mencionando, ojalá hubiera valientes que se aventaran las producciones. Dentro de esto podemos mencionar un disco de La Fachada de Piedra. La Fachada de Piedra solamente tiene entre 3 o 4 sencillos. Alguien tuvo la excelente idea, y principalmente son de Norteamérica, si no me equivoco, o si están haciendo el chanchullo de editarlos en México y mandarlos a Europa y a otros países para luego venderlos allá. Eso puede ser. Pero hay uno de La Fachada de Piedra. Un lado es en vivo, en el que está enfrente del Cultu, el Teatro Experimental de Jalisco, y el otro son sus sencillos. Y se hicieron un LP que muchas veces ni los músicos lo saben. Lo mismo pasó que en otro género, pero que también hicieron un LP, que es, y lo repito mucho porque para mí fue muy admirable, los Santos de Tijuana, que tocaban baladas, y aquí los Strug de Guadalajara, que tocaban baladas, y tuvieron la gracia de sacar unas 5 rolitas de los Strug que tenían olor a rock, y uno de los Santos, y hicieron un LP. Entonces, ojalá hubiera un valiente, imagínate un CD, un LP de Neblina se podría hacer. Claro. Entonces, pero desgraciadamente también, yo no sé por qué razones estas personas le dieron la espalda al rock desde el principio y fueron represivos, porque pues los gringos en otra visión hay que reconocer, y los europeos, era negocio. No se hizo el negocio porque no lo permitieron las autoridades. Entonces eso es bien importante, ¿no? Porque bien podríamos tener un buen archivo de gente como de ustedes. Media hora. Muchas gracias, Lemus. Entonces, qué lástima. Ojalá hubiera un billetú del Jumbie, porque no tiene, ¿verdad, compadre? No tendríamos, sino... Es el momento de empezar a pedir que algún mecenas salga por ahí. Pues, totalmente. Si no, un disco completo de ellos, dos. Recopilación. Dos, ¿sabes qué han hecho también en otros países? En otros países, en Norteamérica, aparecen mucho en Norteamérica. Sacan una rola de cada LP o de alguna grabación y hacen recopilaciones de rock mexicano en otros países, luego ya los venden para acá. Pero sí sería muy, imagínate, una recopilación de grupos como de ustedes, de ustedes, de Longo, de Frankenstein, etcétera, etcétera. Y luego más, algo más valioso. Tiene sus propias piezas. Eso sí, fue muy importante. Tenemos. Ponla. Ahí están, a ver, okay. Déjame. ¿Sí la tienes? ¿La encuentras? Pues como gustes. La de Neblina, si quieres. A ver. Pon una de esas. La de Neblina, pon. Y saca el gallo, compadre. No. Ah. Ya. Ah, ya. Esa era otra Neblina. No, pues no nos engaña. No, cabrones. Fíjense que un compa del barrio sembró plantas de mota. Ajá. Y de tan grandes que estaban, puso una hamaca el cabrón. ¿No? Aparecían bambú. Parecía bambú, yo creo. Sí, pues claro. Para la hamaca. No, sí te acuerdas que ahora que vinieron los bananos, la familia. Los López. Las hermanas López. Muy abiertos, todos fumaban mota, qué chido, ¿no? A ver, súbele al micrófono, a ver. A este micrófono, a ver, pon. ¿Ahí estabas tú en la voz? No, era Javier. Yo ingresé, pero respetando lo que fonéticamente también cantaba Javier. Y yo también, yo tenía un 70 a un 80, pero en lo original pues sí era. ¿Dónde fue grabado eso? En varios lugares, Tapita. Tapita, el Club Modelo. Atlas, el Modelo. En el Club Atlas también. Sí, Club Atlas. ¿Tienen otra pieza? Sí, hay varias. Es que le moví. Si nos lo permites, te mandamos ese material. Son como 2 horas, 3 horas. ¿No? Yo se los permito. ¿Cómo chingados? No, adelante, ¿no? Tocábamos canciones cover. Ese es el Waiting for the Boys. Con más agilidad. Sí. Él quiere ir los... ¿Sí saben lo que significa Tosh? Nunca nadie la tocó, ¿eh? Traserito. Ese, primera vez que me lo dicen bien. Sí, nalguita. Traserito. Porque ya ves que luego en la frase dice, voy a ir al pueblo a buscar una nalguita, ¿no? Sí. Looking for Tosh. Esa se llama Bebedores de Cerveza, ¿no? Ese es esperando el camión, ¿no? Esperando el autobús. Esperando el autobús. ¿Quién está tocando la armónica? ¿Tú? Sí, es el country que te mencioné. ¿Sí se está oyendo? Sí. ¿Equipo? Sí. Una pregunta, Emilio. ¿Cómo se siente? No estoy yo en la batería. ¿Dónde? Ahora me pusieron lo que ponen, ¿cómo se llama? El cuadrito ese. Lo sentamos, un tal, iba a sacar yo foto. Deja que termine lo... Ah, sí, lo que pasa es que pusimos libros, pero ¿cómo es? Ah, entonces sí. Muéstrala, por favor. Es de ustedes, de Neblina, ¿no? Sí, compadre. ¿Pero es esta plancha? Esta caricatura la hizo José Anto. Está chida, cabrón. A ver, nada más, hay que oír la rola, sí, y ahorita tiramos un cotorreo. Ahí está, gracias, compadre. Está chida, ¿verdad? Susana. Se oye bien. Hay que hacer algo. La rueda cartonera hiciera ruedas. Eso sí. Yo te lo confío, es que vamos a hacer algo, vas a ver. Algo ya más. Con mejor calidad de audio. Mira, ahorita dejan más oír las rolas porque sí está chido esto. Y aunque no estuviera chido que fuera a ser su material, hay que ser honestos. Eso tiene mucha, mucha importancia, ¿no? Porque, como he dicho, en la Ciudad de México había grupos que hacían sus rolitas y va como va, cabrones, como TNT. Y ahora son de culto, cabrones. No, pinche apachiza en ese momento, ¿no, compadre? ¿Eh? Javier y sí, sí, sí. Las guitarras. Estás en la lira. Bien marcada la tardeada, ¿verdad, compadre? Era un sonido que se hizo, que creo que se considera como las tardeadas, cabrón. Se crió hasta eso, ¿no? Que recuerdo mientras en la Ciudad de México eran Hoyos Funkies que les puso Parménides, García, Saldaña. Aquí eran casinos. Así les decíamos, casinos. ¿Tú estabas en las percusiones? Mandé. ¿Mandé? Pon el teléfono en este micrófono. Ya. ¿Usted tiene la bocina? Como yo no conozco pinches micrófonos. Pero ahí está. Ya se oye mejor, ¿verdad? Sí, no. ¿Tú estás cantando? Javier. ¿Javier? Pero yo estaba atrás de él. Yo estaba atrás de él. ¿En YouTube? Tal vez por posición de los micrófonos se oía mal. Pues tenían material, cabrones. Para grabar. Se oía, se oía. Se había con qué. Sí, sí. Te oyes muy bien. Gracias. ¿Qué opinión tienes, compadre? Pues, como dices, está un sonido original, ¿no? Fuerte. Gracias. Fuerte, muy interesante. Sí, eran tres canciones que van a originales. ¿Eh? ¿Y cuántas todas tiene en YouTube? No, no, nada. No, fue material que... Hay un youtuber, Francisco Guzmán, que fue Francisco el que nos que tiene material. Oh, sí. ¿Eh? Que tiene material. De hecho, él fue el que grabó eso. Porque ¿sí? Es algo que me recordaron ahorita. Los grupos tenían sus fans y ¿qué? Los grababan. Sí. Exacto. Tenían sí. su número de gente que los seguía. Sí. ¿No hay grabadorotas? ¿Verdad? Sí. No sé si ustedes fueron cuando estuvo Kane Hit en el modelo. Sí. El oso agarró una pinche grabadora y empezó a cantar a la grabadora. Muy chingón. Sí. Se usaba puta, mucho. Si ese cabrón tiene ese cassette, debería de cuidarlo bien. Sí. Sí nos tocó. Pues, ¿a qué tiempo estamos, Lemus? 20. Váyanme comentando o haciendo alguna despedida de su parte. No se vayan a hacer como los compas que tanto queremos de Tonalá, que todos dijeron lo mismo. Lo que dijo él y lo que dice. A los vagos. Los vagos. Un saludo a los vagos. Un saludo a los vagos de Tonalá. Y a los fans de Neblina, cabrones. Si hay alguno por ahí escuchando, sí. Qué bueno. Sí, sobre todo queremos mandar un saludo a toda la familia Neblina, de aquellos tiempos. Gracias, porque sin ustedes Neblina no haya sido nada. Gracias. Y nosotros con ustedes estamos haciendo un programa. Entonces estos programas, ese es el objetivo. Como te digo, lástima que también mucho compa se retiró totalmente de los que íbamos, sí, como fans, también. Dejaron totalmente otra cosa que... Yo siempre he dicho, el sistema se los tragó con fútbol y alcohol, cabrón. Eso fue, o sea, una de las situaciones que causó toda esta desgracia de haber perdido, porque mi compa Mayín, que está en USA, Denver, que se fue a USA para rock and rollear, en el último concierto de Eagles, me dijo, agarró el celular y puso a grabar a Eagles y gritó, esto es pa'l zombie, cabrones, ¿no? Ningún pinche gabacho lo entendió, ¿verdad? Pero a lo que voy, John, todavía... Tenemos más saludos. Ah, pues se vamos. Mi compadre a vente, compadre. Okay. Y nada más quiero decir eso así rápido. USA todavía llena sus estadios con los músicos de rock que hay. Aquí ya no. No. Aquí si van 10 cabrones es mucho. Vamos, compadre. José Carlos de Gaspi. Les mando Órale, un músico chido, también que chido. Estuvo aquí. Gracias. Gracias. Saludos gracias. A todos y puro barrio, dice. Exacto. Gracias, bien. El maestro Felipe Espinosa. Ah, maestro Felipe. Maestro. Tanaka. Ah, fue tu maestro. Una. Oiga, maestro. Va. Yo siempre quise tocar con mi maestro. Siempre. Porque cuando ahí andamos en la grilla, cuando salió Germán Ornelas como. Como candidato. Machine, y yo veía cómo daba clase, dije, yo tengo que aprender con el maestro. Y pues, por ciertas circunstancias ya no pude. Ay. Y dije, pero sí voy a comprar una batería como la de él, una Gretsch. Ah, muy bien. Y también Gis Ornelas, saludos a mi papá, vocalista de Neblina. Ajá, la baraja. Dice, saludos, mija. Ah, muy bien. María Bonilla, el pa más chulo, dice. ¿Quién será de alguno de ustedes? El jefe. Rafael Brambila, Neblina, el número uno. Un saludo al Chema. Saludos. Y a Chema, los demás José. También. Gracias. Sí, yo creo que sí. ¡Ánimo, cabrón! Eso. Ok, gracias. O el Chevarri, que es... bueno, Gil, saludos al mejor abuelo. ¿Quién es? Gracias. Todos. Y luego también José Torres, un saludo a todos. Renata Méndez, saludos. Y José Ángel, el Pelos. José Ángel, será Javier, ¿no? El Cantú. No, ese es un compa de mi compadre y de nosotros. Ah, gracias. Entró tarde porque hasta que no terminó de lavar. Y él está en el sureste, ¿no, compadre? En saludos, Pelos. Pues saludos a toda esa banda, ¿no? Sí, porque también ellos tuvieron que haber escuchado a Neblina. Sí. Gracias. Ahora sí, ¿qué tiempo gracias, real gracias estamos? Gracias a todos, gracias. Estamos a 15. Una despedidita de cada uno, vaya diciendo, claro. Pero repito, que no sea como los vagos. Lo mismo. Saludos a los vagos de Tonalá. Yo soy Fito Hernández y primero agradecerte yo la invitación y pasar un rato chido, cotorreando, acordándonos de toda la banda y de los y proyectos que vamos a tener juntos, vas a ver. Y sobre todo, pues, la plática aquí con los compas y a tus órdenes el día que tú gustes, nada más que caiga en sábado. Sí, sí, todos son en sábado, afortunadamente. Bueno, soy Ángel Cervantes. El guitarrista, sigo terco. Primeramente, John Bean. Estando tan cerca, viví 40 años aquí en Galeana y Prisión Sánchez. Órale. Tan cerquitas y ahí se me hizo como volver hacia tiempo atrás. Los tiempos, y sí. Ay, caray. Bueno, pues aquí así estamos. Es. Y yo principalmente les agradezco a toda la gente que nos apoyó como pilares. Ya lo habíamos comentado. Toda esa gente que nos apoyó con su tiempo, con su trabajo. Y sobre todo a la familia que tenemos, cada uno. Yo lo menciono así como pues fueron la estamina o la vitamina que nos con tanto sí o no, negaciones y aceptaciones, gracias a eso estamos aquí. Qué gracias. Bueno, qué bueno. Acá. Bueno, pues yo nada más quiero recordarles a todos nuestros amigos músicos contemporáneos, a todos los amigos músicos nuevos, de estas nuevas etapas que hay ahorita en la música, que sean como siempre, todos somos uno solo, somos una familia, y principalmente les quiero pedir que tengan siempre mucho respeto hacia el público es el que nos hace y nos acaba también. Entonces, si ustedes nos apoyaron en ese tiempo, sí, cómo no. Gracias, mil gracias de corazón, y ahí le reitero que a todos los músicos, que por favor hay que ser más profesionales cada día. Gracias, su amigo Johnny. Bien. Mi nombre es Ricardo Ornelas y quiero agradecer mucho a Yombi y a Susana, que fue el contacto para hacer inolvidable este momento. Estar con mis compañeros es agradecerles lo que viví, junto con mi familia, que es parte de ello, y agradecer a todas las personas que convivieron con nosotros y vivimos todavía un tiempo con ellos y compartimos la música. Gracias a todos. Bien, gracias bien, a todo bien. El staff, a todo el staff, gracias, mil gracias bien. Por todo el trabajo que hacen, gracias. Dame el tiempo, por favor, Lemus. Un aplauso para ellos. Bravo. Gracias. Lo que pasa es que dicen que sin manitas, como yo estoy chingando, que los griegos a mis alumnos le hicieron así la chingada, ya me agarraron de cotorreo. Y fue ese cabrón que está ahí el culpable. ¿A qué tiempo estamos, Lemus? 12, miren. Quiero también decir un agradecimiento al equipo y luego cada vez Lemus, Pepe, que está esforzándose por ayudarnos, y repito, es de una manera incondicional. O sea, ellos están trabajando, están haciendo, mi compadre Sergio Fong, Susana y su servidor, y esto pues esperemos que va a continuar. Y también como ustedes, como coincide cuando vienen los señores Paranthropus y consiguen el número de ustedes, así les pido a ustedes de compas músicos contemporáneos pues los números para que esto siga, porque todos deben de estar en el buen sentido, porque está hecho para ustedes. Muy la verdad, gracias. Ahora nosotros un aplauso para el staff. Ya, muchas gracias, cabrón. Muchas gracias. Y de verdad, un reconocimiento ya se está dando, la gente que habló, el staff, en el sentido que pues un grupo que la armó, sí, reconocido en su modo. Siguen llegando, vamos. De Yolanda Brambila Cervantes, saludos. Ay, a todos. Sí. Hola, gracias. José Torres dice que nuestro compañero, que nos dejen el material musical para agregarlo a su video que va a ir en YouTube. Ah, correcto, gracias. Se puede mandar, ¿no? Gracias, sí. Gracias. Para que, ay, qué buena onda. Pepe hace muy buenas cosas. Gracias, gracias, Pepe. Gracias. ¿Hay más, hija? Gracias. ¿Qué opinaste? Pues, sin palabras, ¿no? Cada 8 días es un mundo. Aparte, o sea, pues se repite uno, ¿no? Pero yo veo mucha nostalgia. Sí. Mucha nostalgia y los veo disfrutar, pues, los recuerdos y lo que escuchan. Y eso, sí, pues, se transmite y nos lo está transmitiendo. O sea, muy, muy buen programa, de verdad. Gracias. Gracias, se lo agradezco, gracias. Pues, y más que nada. Estamos abiertos a la invitación cuando ustedes gusten. Mira, algo de lo que podría darse, porque también ya, ay, cabrón, pensar en el comercio, y cuando hacen estas tocadas actualmente, van 10 cabrones y pagaron 20 pesos. Entonces, pero sí vamos, como parte, yo creo, de sesiones de rock and roll, es que ustedes como cuates se junten un día y convivir aunque no haya equipo, cabrones. Todos los que hemos tenido se conocen, han convivido, se disfrutaron de la vida en su momento. Y están ahí indiscutiblemente en los programas, pero algún día tenemos que hacer algo realmente para que convivamos y convivan ustedes. Claro. Y si llegase a ver musicalmente, también sería muy padre. ¿Cómo no? Claro. Un buen lugar también, relativamente, porque esto es fundamental. Y como hace poco que se nos acaba de ir José Agustín, que hizo el libro, escritor de la onda, que hizo el libro La Nueva Música Clásica, él ahí menciona que dentro de 100, 200 años se va a hablar de ustedes, como se habló de Mozart, de Beethoven, etcétera, pero son los que les corresponden a Guadalajara. La historia del rock va a estar inquieta al mundo y al futuro, y el rock tapatío, y se va a hablar de ustedes. No, y todo gracias a ustedes. Gracias también. Claro, en gran parte. Sí. Parte principal. ¿Mande? Es la parte principal, sí, que ustedes apoyen, pues, para... Pues es que... Es que también yo estoy con mi compañero, porque sin ustedes, ese se queda olvidado todo, y programas como este... No hay. ¿Qué onda? No hay, porque no juntan a los retro, a los músicos de antes. Ya con y hoy déjate para que te despidas de Jombi. Aquí está. Va. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Aunque estás retirado, estás lejos. De todas maneras, como parte del grupo, es un agradecimiento y ya estarás aquí algún día. Previo a todos los amigos que quieran venir, avísenos con tiempo porque está en una agenda. Y algunos, como Nacho, que dijo que estaba en Estados Unidos y nos avisaba cuando viniera, háganlo así. Con Mariano. Para tener otra buena plática, porque esto no es en un programa. Ustedes merecen más programas porque tienen mucho que contar. ¿Sí? Ándale, pues. Muchas desveladas. Sí. Sale. Híjole, no. Gracias, muchas gracias. Dale, carnal, al rato te hablo. ¿A qué tiempo estamos, Lemus? Ya estamos a 6, no, a 8. ¿8 minutos? 8 minutos que tenemos. Bueno. A ver, pues algo para... Es su programa. Ah, exacto, algo que quieran. ¿Enviar saludos? Los que quieran, cabrones. Un saludo a Tomás de la Sole, a Blas también. Espero saludarlos muy pronto. Tomás es el ganso. El ganso, sí, ya falleció el ganso. No, ¿no sabías? Sí. Anécdotas que, mira, no sabía. El tiempo que tengo sin verlo. De la Sole nada más queda el Popo, Pepe mal, y el Popo, que ya tiempo malito. Está muy mal. Mi tocayo también. Ah, qué caray. Sí, han sido causas de enfermedad. Ah. Ha sido enfermedad, ¿no? Pero Blas... Bueno, pues... Blas tiene, sigue. Creo que tiene Blas un negocio sigue. Donde vende tortas. Tiene años. No ha podido venir aquí porque vende tortas. Porque no quiere chido, dejar, ¿no?, de vender. Y realmente el espacio de la radio está ocupado entre semana o grabar algo, algo. No hay como... Conviví mucho yo con Tomás. Era taxista él. Jugando fútbol. Sí. Sí, ya falleció Tomás. Imagínate el tiempo que estuve fuera de la música, todo eso. Bien, bien. Así está pasando, este, mira, vuelve, o sea, la convivencia que se está dando, pero así está pasando. Bueno. O sea, esto también inquieta, si por ahí alguien, de los que ustedes pueden ver, gente que los escuchó esto, llaman y esos llaman a otros, y ahí sí se hace una cadena, ¿no?, de lo que está sucediendo. Lamento mucho haberte enterado a hoy. Qué sorprendido estoy. Sí, ya tiene rato. Ya tienes ratitos. Recuerdos. Sí. Pues Blas, es que... Blas. Palomazo en el Casino Atlas. Ah, órale. Y con una balada, que para mí, mis respetos. ¿De quién sería la balada? Una canción de pieza. José José. Ah, órale. Ya lo pasado, pasado, y me dejó así. ¿Y se la, que, se la aventó el Blas? Sí. Ah, pinche Blas, no te conocía. Ah, eso, cabrón. Cuidado. No, hombre. Es un vocerrón. Que, le vamos a decir Blas Bosé, cabrones. Ahí me dejó así como, ¿cómo tú cantando eso? No, pues sí, le abrió la voz, pero me dejó sorprendido. Eran buenos vocalistas, sí cantaban bien, incluyendo aquí al maestro. No. Es enorme. Mi respeto. Es que nadie se casa con un género. No, no. Tú cantas, tocas lo que te gusta y lo que siempre has creído, pero no estás casado con ese género. No. ¿Verdad? O sea, tienes toda la libertad de, ¿sabes qué? Hoy toco la batería, mañana toco la guitarra y todo. ¿Por qué? Porque puedes. Claro. Porque quieres, nadie te lo va a impedir. Entonces, si yo quiero cantar una de los de banda, la canto. Sí. ¿Verdad? Así es. Pero como dijo alguna vez Miguel Ríos en su pieza, ¿no? Somos hijos del rock and roll. Somos hijos del rock and roll, por supuesto. Ah, sí. Pero no, que porque, nos quede claro que porque no estamos... somos esa generación. Muchos han hueseado en todos los géneros. Están mariachis, andan rock and rolleros. Muchos, la mayoría, y me consta a mí. Andan, pero bueno, se sobreentiende porque, repito, fue un país que no dio las oportunidades que deberían de tener los músicos. Exactamente. Desgraciadamente, entre Caimanes, que también hubo mucha gente que se aprovechó de los grupos, y lugares, espacios... Desgraciadamente fue una represión muy seria y todo porque no les gustó a los cabrones. No tuvieron la conciencia de que era una generación nueva, querían seguir gobernando como en los viejos tiempos y pues la represión fue tan fuerte a la juventud que tenemos el 68, pero mira, de eso aprendimos, el halconazo, porque... o sea, situaciones de muerte severas. De eso aprendimos porque nosotros los jóvenes, ¿verdad? Éramos rebeldes pero con causa. Éramos gente que, como dices tú, fue una generación y ve dónde están ahorita. ¿Por qué? Porque nos impusimos, hicimos del rock una bandera. Una bandera donde dice, ¿sabes qué? Aquí, donde toquen rock, vas a tener 100, 200 mil gentes. Y si nos das espacio, no te la vas a acabar. ¿Por qué? Por el rock and roll, nada más. Simplemente y sencillamente por eso. Recordemos que fue mundial. El movimiento fue mundial. Y sigue, parte de USA, Inglaterra y demás países, pero... En Alemania, sobre todo. En muchos, o sea, recordemos, la radio era parte de eso. Kraftwerk, los padres del rock electrónico. Y pues, me acuerdo de la pieza que se escuchaba en la radio, era Autobahn, Autopista, que bailaba Autopista, claro. El Loco Valdés haciendo un comercial de los zapatos Vagabundo, que eran los de la onda por ese tiempo. Sí. ¿A qué tiempo estamos, Lemus? Ya ves que sí sirve lo de las manitas, cabrón. Sí, no, sí sirve. Sí, sí sirve. Ahora ya me adelanté, cero manitas. Ya te acabaste todo el tiempo. ¿Ya se acabó? Estamos a un minuto. Ah, pues entonces un pinche minuto de aplausos, cabrón. Gracias, cabrón. Que viva el rock and roll y a todos, gracias, gracias. Este aplauso que nos sirve. Un saludo a mi señora y a mis hijos y a todos mis familiares. ¿Tienes muchos nietos? Como seis. Ah, pues siempre, todos ya son abuelos, ¿no? Ya todos somos abuelos. Sí, claro, a la familia también muchas gracias por su apoyo. A todos. De igual manera, a toda mi familia, a la familia Hernández, a la familia Rodríguez. Que estén bien a gusto, ya nos veremos por ahí mañana. Y a la familia Meléndez también, gracias. mañana no van a hablarles estos cabrones, van a estar orgullosos y bien creídos, ¿eh? Así es que ni se les arrimen, cabrones. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, staff. Gracias. Miren, este es uno para cada uno. La razón, aquí faltó Manuel López Tavares. Órale. No te reportaste.